Es un placer recibir a Alejandro Brianza, él viene desde Argentina, y todos estos días hemos hecho mención a su visita el día de hoy acá en La Rayuela. Me acompaña en esta mañana igual Bernardo Araujo, bienvenido. Muy buenos días con todos. Bueno, bienvenido Alejandro. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Qué chévere que estés ya en Ecuador, sé que el día sábado llegaste. Y bueno, háblanos un poquito, ¿cuál es el motivo de tu viaje a nuestro país? Bueno, a partir de unas invitaciones realizadas desde el Media Lab UYO, que es un organismo que depende de CIESPAL, estuve, bueno, el día de ayer dando una charla sobre paisajes sonoros, y bueno, el día de hoy, el jueves, va a tener un lugar ahí mismo, un taller sobre paisaje sonoro para gente que está interesada en el tema, en conocer herramientas y algunas metodologías para trabajar. Y el miércoles, en el Centro de Arte Contemporáneo, acá enfrente, un concierto de música visual en el marco de un programa que tienen ellos que se denomina Noches de Azares, que es siempre los terceros miércoles de cada mes, en el marco de una inauguración de una nueva muestra. Qué interesante, qué bien. Háblanos un poquito más sobre esto de los paisajes sonoros, ¿no? ¿Por qué los paisajes sonoros se han convertido o son una herramienta absolutamente válida para la comunicación, ¿no? Por supuesto, sí. Desde la definición original, digamos, es todo aquello que suena en un espacio y en un lugar determinado, ¿no? Pero hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, por un lado de edición, que hoy, si bien en otras épocas era complicado disponer de herramientas, hoy con una computadora, y que casi todo el mundo tiene una computadora para trabajar, se puede acceder muy fácil a esas herramientas. Y por otro lado también las tecnologías de grabación, ¿no? Que todos tenemos en el bolsillo el celular, que nos sirve para grabar de forma más rudimentaria, tal vez de forma no profesional, pero nos sirve para crear y trabajar en ese sentido. Entonces también un poco la idea es animar a la gente a que no es necesario tampoco tener la última tecnología o los mejores dispositivos, sino que se puede trabajar con lo que tenemos a la mano y generar algún paisaje sonoro en el sentido que cada persona quiera. Qué bueno, ahora mismo estamos con Alejandro Brianza, él viene desde Argentina y está dictando un seminario, un taller sobre paisajes sonoros en CIESPAL. Sobre edición igualmente, y como él ha dicho, ¿no? Ocupar tal vez herramientas que no necesariamente tiene que ser la herramienta de punta, la última tecnología, pero que igualmente es válido. ¿Querías preguntar algo? Sí, me preguntaba cuál es el proceso que tomas para grabar y después editar y producir un paisaje sonoro. Bueno, siempre hay como una idea previa. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un proyecto que se denomina Paisajes Sonoros Subterráneos, y lo que hago es grabar, o sea, generar material de campo, grabación de campo, en los sistemas de metros de distintas ciudades del mundo. Entonces, con una idea distinta en cada ciudad, por ejemplo, una caminata, o un viaje en ese metro, o una espera en la plataforma, con una idea previa, hago el abordaje de esa grabación, y después edito en consecuencia, ¿no? Trato de que se refleje ese concepto que pensé originalmente. Qué bien. Ahora, estas charlas, este seminario, ¿lo dictas en CIESPAL? ¿Tienes previsto otras actividades alrededor de este viaje tuyo? Bueno, aparte de este taller que va a tener lugar hoy el jueves a las 6 de la tarde, todavía están abiertas las inscripciones para quien quiera y esté a tiempo, el día de mañana, el día miércoles, en el programa Noches de Azares del Centro de Arte Contemporáneo, voy a estar participando de una muestra con dos piezas de música visual. Es decir, son dos piezas audiovisuales, que una se denomina Microcósmica y la otra Esporas. Y bueno, voy a ser parte de esa muestra con esas dos piezas. ¡Qué bien! ¿Cuál es un poco tu recorrido? ¿Qué formación tienes? Bueno, desde pequeño yo comencé una formación musical tradicional en el Conservatorio de Música. Estudié instrumento, estudié flauta dulce, después estudié composición un tiempo. Pero en la universidad estudié artes audiovisuales, sí, mi licenciatura fue en eso, con un énfasis en sonido. Entonces es en ese momento que cuando empiezo a estudiar sonido, que empiezo a conocer también que la música no es solamente lo que se genera con instrumentos musicales tradicionales y demás, como que se empieza a contaminar, entre comillas, mi formación. Y bueno, ahí es como conozco otros tipos de músicas, música contemporánea, música con medios electroacústicos y demás. Y ahí es un poco donde estoy ahora, ¿no? Qué lindo. Qué interesante. Ahora mismo nosotros, bueno, acá es, a lo mejor lo conoces, acá nosotros tenemos un tremendo compositor, un músico llamado Mesías Mayhuasca, y precisamente él hace alusión a esta cuestión, la música, los sonidos, es decir, no necesitas tener los fas, los mis, los sol encadenados, no, la música puede ser otra cosa. De hecho, se quedó largos momentos escuchando el pasar, el transitar de la gente, cómo se escuchaba un árbol un poco retorciendo sus ramas durante el día, y de estas cosas mil ejemplos alrededor, ¿no? Sí, bueno, el trabajo de Mesías Mayhuasca es enorme. Él estuvo en Argentina en el 2015, creo, estrenando una ópera en el Centro Cultural Kirchner, y bueno, tremendo, tremenda toda su obra, tremenda así esa es. Obra. Sí. Formidable. ¿Tienes alguna inquietud más tú, Bernardo? La verdad que no, me dejaste bastante claro. Estoy bastante intrigado a escuchar estas músicas sonoras. La verdad es que a lo que acabemos de la entrevista me voy a sentar a buscar algún video en YouTube o algo para poder saber de qué se trata, que no estoy muy al tanto, la verdad. Bien, perfecto, sí, de eso se trata, y como decimos siempre, estos espacios, en este caso en la radio, en vivo, nos producen eso, y nos sentimos privilegiados de tener primero tu presencia acá y tener una labor así que nos permite aprender todo el tiempo y conocernos. Mira, hace 10 minutos no nos conocíamos, solamente teníamos conexión de un correíto y algo más. Qué lindo, bienvenido a nuestro país, que sea una buena estadía. Y por supuesto, yo no sé si podemos, antes de que tú te vayas a Argentina nuevamente, tener nuevamente un encuentro acá. Sin duda alguna, creo que estos temas son vigentes, nos nutren a todos, además son una buena herramienta también para el trabajo que hacemos, Alejandro. Sí, bueno, y todo este mundo radiofónico, ¿no? También que hay tantas conexiones con todo el mundo electroacústico, musical, estrictamente hablando. Sí. Claro que sí. Bueno, solamente para finalizar esta conversación, invita al público un poco a aproximarse a lo que vas a hacer, ¿no? Bueno, nuevamente comentarles que las inscripciones al taller que va a ser por la tarde hoy en Ciespal están abiertas. Eso es un taller que dura 2 horas, desde las 6 hasta las 8 de la noche, hoy martes y el jueves. Eso es en Ciespal. Y después, bueno, el miércoles, el día de mañana, en el Centro de Arte Contemporáneo, por la tarde, a las 6 de la tarde, voy a estar proyectando 2 piezas audiovisuales en el marco de Noche de Azares. Si lo buscan así en Facebook o en Internet directamente, van a poder encontrarlo. Y bueno, y quien tenga inquietudes, intereses, Alejandro Brianza, con Z, que es mi nombre, alejandrobrianza.com, ahí está toda nucleada la información de las cosas que hago, la agenda y demás. Bueno, Alejandro, esta es tu casa. Un placer conocerte y vamos a seguir en contacto, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por la amabilidad de recibirme. Con mucho afecto.